Realmente para nosotros ayer haber sancionado un paquete de proyectos con respecto a la violencia de género nos pone orgullosos porque todos los partidos políticos, excepto el FIT, el Frente de Izquierda, que votó en contra sobre las comisarías de la mujer, estos proyectos se venían trabajando y consensuando en diputados y en senadores hace más o menos casi 6-7 meses, y por fin pudimos tener un consenso de todos los partidos para que esto sea como políticas públicas, también incorporar al Ejecutivo, quien no importa qué partido político esté, sino que también vaya profundizando y garantizando que no haya ni una menos.